la sangre de tus venas, la nostalgia del cariño que te di. Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueña y perdiste porque lo quisiste así. Y hoy recuerdo los momentos tan felices que pasamos recordando nuestro amor. Solo quedan en el alma cicatrices de momentos de dicha y pasión. ¡Ahí, maestro Darío, nota! Te están matando los años, ya perdiste tu esplendor. Ahora vives recordando que yo fui tu gran amor. En los besos que me diste, hoy me duele recordar momentos que tú me diste y que nunca volverán. Muchísimas gracias, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Mario. Noche de gala en vivo. Queremos agradecerle también a la gente de Rosario, si se presente, los chicos de Los Fantasmas. Cariño grande para ellos y la gente de Buenos Aires también, que están compartiendo junto a nosotros. Nos ponemos medios cachondos, medios románticos, cerramos los ojos.